este tema, una profundización en la cual, pues, esta mañana vamos a tratar de ir creciendo, ¿no?, en estas reflexiones. Les doy la bienvenida a Daniel Regalado, que es presidente de la Asociación Civil Venezolana en el Ecuador, a Rolando Castillo, que es jurista en Derechos Humanos de la Niñez, a Johan Jaro, especialista de ACNUR. Están por llegar dos compañeras más. Les presentaré en tanto estén con nosotros, ¿sí? Mientras tanto, les agradezco mucho a todos ustedes por dedicar este tiempo importante. Nos cayó en día festivo, así es que sí, feliz día a los que son padres, feliz día también a todos los padres del mundo por su acción cariñosa, y pues también a aquellos que, como diría nuestro amigo Pato Guerrero, están ya caminando por las estrellas, ¿sí? Eso es. Entonces, les parece un poquito, para ir creciendo en esta reflexión, pues lanzaré unas preguntas reflexivas, ¿no?, para que desde su ámbito de interés y de profundización lo podamos ir abordando. La primera, quisiera pues conocer cuál es su percepción sobre el estado de los derechos, altamente de los migrantes, en el Ecuador. Sí. Eso es un poco, creo que especialmente de la población venezolana, ¿no?, que es un tema pues ahora muy muy fuerte. Así es que pues no sé si les parece, el que quiera comenzar, adelante. Claro, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolana en Ecuador. Para nosotros es un gusto poder visibilizar todo este tipo de acciones y, por supuesto, de comentarios con respecto a lo que es la realidad de la comunidad venezolana migrante ahorita en Ecuador. ¿Cómo está el aspecto de lo que es la parte legal? Está muy complicada, para no decir vulnerable en todos los sentidos. Primeramente porque tenemos una ley de movilidad humana que bien o mal abrió muchos caminos para un entendimiento de lo que es la movilidad en Ecuador, tanto interna como externa, y vemos con preocupación de que todavía no se toman medidas en lo que es la reestructuración de ellos, porque ya se han encontrado varios artículos que contradice lo que es la Constitución. La aplicación de la ley se está haciendo realmente improvisada en muchos de los casos, a nivel de lo que es el tema policial, el tema de los ministerios que se encarga de ello, y están vulnerando mucho de lo que es las necesidades o derechos de cada uno de estos ciudadanos. Y la atención con respecto a lo que dice la ley de movilidad humana y la Constitución, la ley de la niñez, adolescente y todo lo que es para lo que es el ciudadano universal, que lo dice la Carta Magna, verdaderamente no está cumpliendo con todos los deberes, tanto en el ámbito municipal, en el área de lo que es el cantón, lo que es la provincia, porque verdaderamente hay deficiencias tanto económicas como de protocolos activos. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es Johan. Actualmente estoy como consultor en temas de protección internacional, trabajando con ACNUR. Bueno, en cuanto a la pregunta, coincido con el compañero. De por sí, la población en condición de movilidad humana es una población vulnerable por el hecho de haber salido de su país de origen. En particular, la condición en la que lo hacen los ciudadanos venezolanos no son las mejores. Es cierto que la ley de movilidad humana ha avanzado bastante en tema de derechos, pero creo que una cosa es la ley en papel y otra cosa es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, la realidad es muy distinta, es bastante dura para las personas en necesidad de protección internacional. Ellos se encuentran aquí con temas que no se mencionan en, a diario temas de xenofobia, uh-huh. temas de acceso uh-huh. a derechos concretos, como por ejemplo en temas laborales, en temas de salud, en temas de educación para los niños. Entonces la situación creo que es un poco difícil para ellos, a pesar de que se ha avanzado bastante con la ley de movilidad humana, con las normativas que se han ido implementando a través de los últimos años, porque no olvidemos que esta ley, su reglamento es reciente, o sea, recién vamos en el camino, vamos desarrollándolo y aplicándolo de una mejor manera. Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Mi nombre es Rolando Castillo. Sí, efectivamente, como han señalado mis dos compañeros anteriormente, enfocándonos ya en la parte práctica, hay un sistema aparente de doble juego. Tú ves a nivel internacional acuerdos, reuniones, pero cuando vas al contenido exacto, la ley de movilidad humana, su reglamento, desde la óptica práctica, hay una deficiente armonización en la aplicabilidad práctica de lo que sería la ley de movilidad humana, su reglamento, y la concordancia con el mismo artículo 35 de la Constitución ecuatoriana, e igualmente con los acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque si la misma ley de movilidad humana, la misma Constitución del Ecuador señala el estado de vulnerabilidad de los mismos connacionales ecuatorianos, ¿cuánto más señala sobre la vulnerabilidad en situaciones especialmente difíciles, catastróficas? Es un hecho público y notorio que el migrante venezolano, del cual mi persona forma parte, soy uno de ellos, hace 2 años y medio en este país, todos traemos una carga emocional, una historia individual. Cuando llegamos aquí y analizamos el sistema jurídico, vemos que efectivamente tenemos una protección en los contenidos legales, pero cuando vas a la práctica, vemos que la aplicación es un poco deficiente. Entonces hay un sistema de mayor vulnerabilidad en la práctica, porque incluso hemos detectado desde el campo, Daniel es el campo de su fundación, y en el campo mío, que estamos con una fundación que apertura, se llama Fundación Geraldito Gá, detectamos que el problema básico siempre es que cuando vas ante cualquier funcionario a nivel nacional, provincial, cantonal o regional, no en todos los casos, pero sí hay un desconocimiento de la norma, consigues una pared y consigues que la aplicación de derecho, que esos tratados internacionales válidamente celebrados por el Ecuador y ratificados, que esa ley de movilidad humana, que esa todo este aparataje jurídico, no llega al fin al cual. Concreto esto, la solución desde nuestra experiencia empírica, consideramos que es educación, uh-huh. sensibilización y aplicación práctica. Hay adagios muy populares que dicen que los derechos no se delegan, se van conquistando, uh-huh. se van ganando, así estén en el papel. Así es, muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar para dar la bienvenida a Michelle Aguirre, que es docente técnica del IAEN. Bienvenida, Michelle. Gracias. Y también a Isabel Ron, que es presidenta de la Isabel Rodríguez, presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes, donde también se administra uno de los albergues más grandes para migrantes, ¿no? Así es que la primera suerte de reflexión que hemos lanzado en este espacio es hablar un poquito sobre cuál es la situación del Estado de Derecho, ¿no? Desde las percepciones, desde su escenario de gestión, ¿no? Ahí un poco hemos escuchado ya a los compañeros y quisiéramos también saber sus percepciones al respecto. Dice. Gracias primeramente por la invitación. Creo que es un espacio vital de intercambio, no solo desde la parte de la experticia, como tenemos aquí personas que igual lo han vivido, están dentro de la piel, de los zapatos de una persona inmigrante, y tal vez también desde la persona que se encuentra en una comunidad receptora de inmigrantes, ¿no? Como bien lo estaba mencionando un poco, en cuanto al Estado, la función que ha tenido que tomar el Estado, el papel que ha tenido que tomar el Estado frente a esta esta nueva oleada inmigratoria que hemos tenido, que se ha intensificado en los últimos años. Creo que, como comentaba contigo hace unos días, es muy importante darse cuenta que somos un estado, una comunidad, una población no preparada para recibir migrantes. Históricamente somos expulsores de migrantes, y para nosotros este cambio un poco en el hecho de la movilidad humana, cómo se está transfigurando ahora, somos receptores, no somos una comunidad preparada. Y también pesa mucho esto del tema de la educación, ¿no? Un tema de incluir al migrante, de desenvolvernos en un ambiente donde el migrante puede formar parte no solo dentro de la comunidad, sino en los espacios laborales, en espacios educativos, en espacios públicos. Y creo que es muy importante darse cuenta que, pese a que nuestra constitución es una constitución garantista de derechos, tenemos artículos donde garantizamos los derechos de las personas, todos los derechos, ¿no? Derechos nacionales, tanto como derechos de las personas inmigrantes, es un poco el discurso que se encuentra en papel, porque no estamos ejecutando estos artículos, no los estamos llevando a cabo a carta cabal como debería. Tenemos una ley de movilidad humana que está en vigor, la cual no contempla muchos aspectos en cuanto a protección inmigrante, pero no estamos profundizando en cuanto a alguna política pública, no se está ejecutando de una manera en la cual nosotros podamos decir que tanto los artículos de la Constitución como los artículos que contempla la Ley de Movilidad Humana puedan plasmarse en algo real, en acciones. Y esto la verdad es muy penoso, porque pese a que existen esfuerzos colectivos, tenemos ONGs, tenemos propios esfuerzos individuales, fundaciones, etcétera, esto es, si bien es cierto, es un granito de arena, es un granito de sal frente a todo lo que tenemos por delante. El Estado, en su afán por tratar de controlar esto, ha tomado medidas a veces un poco apresuradas, esto de que hubo el pedir visa, que pedimos visa, que después ya no pedimos visa, y un poco se fueron alineando con otros países en lo que es la región. Perú también implementó esta ley, y fue, la verdad, catastrófico. Fue peor que buscar una solución al problema, agudizó mucho y generó muchas tensiones dentro de la comunidad inmigrante, innecesarias realmente. Y con esto nos podemos dar cuenta cómo una decisión apresurada, cómo una decisión no bien formulada, no bien pensada, en conjunto con nuestra inexperiencia ante la llegada inmigrante, puede ser catastrófico realmente. Me uno un poco a las palabras de colegas aquí, de compañeros que conocen del tema, en el hecho de que estas ideas que están plasmadas en un papel hay que ejecutarlas. Hay que ejecutarlas, y de una manera pensada, de una manera racional. Al no ver al inmigrante como una persona que viene a destruir, viene a quitarnos el trabajo, un poco ese es el concepto. Mi formación es de economista y estamos en esto muy muy pendientes de romper este paradigma, este esquema de que el inmigrante viene a destruir la sociedad que tenemos. Tenemos que pensar más bien en el hecho de que nosotros podemos adquirir muchas cosas como una esponja, ¿no? Somos personas que podemos adquirir conocimientos, adquirir costumbres, etcétera. Y eso es lo bello de no solo los latinoamericanos, sino de todos, un cruce de no solo de información, sino de experiencias que nos pueden contribuir en el ámbito personal, profesional, etcétera. No sé si alguien más. No, sí, te agradecemos mucho. Ya te preguntaremos más adelante desde tu propia centro de especialización, porque el tema del económico es súper importante. Es un asunto que tenemos que analizarlo. Isabel. Bueno, buenos días con todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me uno realmente a todo lo que han dicho. Y sí, yo vivo en carne propia día a día con los grupos humanos que pasan por el albergue. La angustia permanente de la consecución del trabajo y la falta de papeles. El no tener un sistema que les permita regularizarse con prontitud es un impedimento vital para que puedan acceder al trabajo. Y eso se convierte pues en una bola permanente. Uh-huh. Porque sin papeles hacen cualquier cosa, no aplican su experticia. Realmente tienen que reinventarse cada día. Y la vida se vuelve bastante difícil, y también para las personas que acogemos, porque en esa situación no los podemos echar a la calle. Uno tiene que ponerse en los zapatos de los migrantes y mirar que si es que no tienen trabajo, tienen una familia, no tienen a dónde salir. Tenemos también el problema de que cuando alquilan, a veces las personas un poco abusan de eso y les cobran en exceso. Realmente lo que alcanzan a recoger para cubrir su arriendo muchas veces no les permite comer, por ejemplo, o pagan el arriendo o comen y alimentan su familia. Entonces vuelven a la calle. Entonces no hemos hecho nada, no hemos conseguido absolutamente nada. O sea, el apoyo que les hemos dado y le hemos brindado para que puedan independizarse no sirvió de gran cosa. Ha habido unos esfuerzos grandes a través de ACNUR, el Servicio Jesuita, algunas organizaciones internacionales, CHIS, que está llegando, CARE, bueno, muchas, ¿no? Plan Internacional también, que se unen a todos los esfuerzos que hacemos. Y claro, es el camino de ayudarles a independizarse, a conseguir un trabajo, pero vuelve el tema de los papeles. Ahora mismo, como fundación, nosotros estamos tratando de implementar un sitio para tener dos vías, ¿no? Una para que ellos tengan un trabajo como permanente, y otra para que la fundación pueda sobrevivir, porque los gastos son ingentes y llega un momento en que uno ya no puede seguir manteniendo. Para evitar el cierre del albergue, estamos tratando este proyecto que ha tenido acogida con un industrial local. Esperamos que se concrete ya en breve, porque ya está todo listo. Pero obviamente nosotros no podemos dar cabida de trabajo a demasiadas personas, ¿no? Esto es también limitado, es una experiencia que vamos a iniciar y queremos implementar unos dos proyectos más. Uno va a ser este tema del que estoy hablando, es en el tema de costura. El otro va a ser en productos con valor agregado. Hemos pedido ayuda a la Facultad de Química de Alimentos para hacer productos con por ejemplo, del huerto, mermeladas con frutas de la época, y poder comercializar. Pero también ahí tengo el tema de los papeles nuevamente, porque no puedo formar una cooperativa con personas que no están regularizadas. Así es. Entonces, se vuelve cuesta arriba. Sí, en efecto. Y el tema es no quitar el trabajo a nadie, sino generar nuevos espacios, hacer innovación, investigación, si quieren, en nuevas áreas para que la gente se inserte ahí. Sí, en efecto, ¿no? Yo creo que realmente estamos como abocados a una realidad nueva, totalmente nueva para el país. Siempre hemos sido una economía, digamos, que siempre ha sido expulsora, y creo que la vida misma nos ha puesto a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a reflexionar sobre qué hacer. A veces la vida, con lo dinámica que es, nos pilla también del otro lado. Salimos del país por estudios, salimos del país por buscando nuevas oportunidades laborales, y qué decir sobre otras situaciones más personales, ¿no?, que te obligan prácticamente por seguridad personal a hacerlo. Sin embargo, yo creo que esto es toda una gran escalada de la cual tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Estamos también, por supuesto, dentro de una situación socioeconómica de inestabilidad, y esto pues nos juega también nos da una visión muy muy corta y un poco optimista realmente, ¿no?, de lo que es vivir la interculturalidad. Porque, como decía Michelle, cuánta riqueza hay, ¿no?, de todas esta posibilidad del encuentro, ¿no?, de las experiencias, de los saberes, desde otras latitudes. Entonces, acá, digamos, estos espacios que se generan aquí y en otros lugares, para conversar sobre estas temáticas. La apuesta es que la sigamos manteniendo para hasta ir encontrando estas nuevas formas, ¿no? De reactivar no solamente una economía, de abrir oportunidades, sino también internamente desde nuestros corazones ir abriéndonos, ¿no? Porque creo que esa es la parte medular de lo que hemos podido como observar. Estuvimos hace ya unos 15 días en el albergue justamente de que decía Isabel, que lo regenta. Pudimos hablar y entender hacer un grupo focal con las familias de allí. La verdad es que se entiende toda una realidad palpante que necesita urgentes y emergentes soluciones, ¿no? Como decía Isabel, es un tema pues mancomunado. Nosotros, claro, la academia hace lo suyo investigando, algunas organizaciones pues se suman con ayudas puntuales también, pero bueno, el país ya justamente esa es la parte que me gustaría pues también conocer desde sus experiencias. El Ecuador como estado ahora desde con todo la apuesta a ser un estado garantista, entonces necesitamos también observar, que mirar cómo van a avanzar estas políticas de manera concreta. El papel aguanta todo, eso lo hemos sabido desde siempre, ya les hemos escuchado también desde sus propias experiencias, eso pasa, desinformación, pero nada es casual, o sea, todo obedece a un tema de querer ir también cerrando posibilidades, porque hay otros intereses mucho más grandes que los que podemos ver. Y antes de entrar a esta segunda parte, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar a Simón Díaz, ¿no? Con ese hermosa ritmo llanero, del cual yo soy. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganar. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad,

cocina. Entonces, pues por favor anímense y disfrutemos juntos de toda esta riqueza de compartir. Además, queremos promocionar una carrera solidaria que se está llevando, organizada por ASONIC, una casa de acogida contra el cáncer, y queremos que pues invitarles a que vayan ahora, un día domingo, sí, festivo, por supuesto, a que se sumen con donaciones también para esta gran causa, esta causa noble, y que pues se encuentren en el Boulevard de las Naciones Unidas, entre Chiris y Naciones Unidas. Ese es el bulevar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por favor, anímense. Bien, continuamos acá un poquito la charla y sí me gustaría escucharles, ¿no? Ya justamente entrando en materia concreta, sobre qué repercusiones en realidad han tenido en todo este tiempo. Digamos, tenemos como 5 lustros en realidad de estar en este ejercicio. Y bueno, sabemos que como país quizás es obvio que no estamos preparados. Quizás quisiera escuchar desde estas profundizaciones, ¿no es cierto? No sé, comenzar contigo, Rolando, para visibilizar este tema de los derechos de los niños, porque creo que dentro de las afectaciones es la población que recibirá este impacto, digamos, en el largo plazo. Claro, efectivamente, si partimos de la base... De la base más cercana, que fue en el año 89, la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, y ratificada por casi todos los países de Latinoamérica, entre los cuales estaba, por poner el nombre directo, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú. Es un principio básico. Voy a aplicar un adagio llanero. Por el becerro se amarra la vaca. Entonces, si tú tienes un niño o adolescente empoderado a nivel biopsicosocial legal, pues la familia va a estar clara, va a estar bien. Si tenemos una población etaria aproximada, dicha en alocuciones por medios audiovisuales por el ciudadano presidente de la República de Ecuador, el señor Lenín Romero, el señor Lenín, 400... Moreno, gracias. Tuve un lapso. Son 400.000 venezolanos, por poner un ejemplo en este momento. Entonces, no se van a ir todos. ¿Para dónde agarrar? ¿Para dónde agarrar con estos niños, niñas, adolescentes que si vienen de un déficit nutricional que afecta su vida integral? Porque si tú tienes un déficit, empezando por el ácido fólico, si no lo tuviste en el embarazo, ¿cómo tú vas a desarrollarte plenamente como ser humano? Llegamos a un país donde efectivamente, en la experiencia que hemos visto, los primeros años, pongamos los años fuertes, 2016, 2017, que ya se hizo un empoderamiento de familia, el Estado ecuatoriano es una realidad, pudo con las concentraciones en materia de dar ayuda a la asistencia sanitaria, pero tenemos una realidad que no podemos olvidar los venezolanos, y tenemos que ser conscientes. Esa realidad es que definitivamente afectamos y generamos un impacto social en los sistemas, en el educativo, en el sistema de salud, etcétera. Ahí es donde radica la política del Estado ecuatoriano en tomar decisiones certeras. Tenemos una población aquí, no se va a ir tan fácilmente, porque público y notoriamente tenemos controles legales para el Perú en este momento, tenemos controles legales para Chile. Colombia está prácticamente colapsada porque en cualquier momento llega a los 2 millones de venezolanos. Entonces, ¿para dónde va a ir? A morir niños. Ves como público notoriamente en las calles de Quito, por poner un ejemplo, en esta ciudad, niños en la calle no escolarizados. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad? Cuando tú vas en materia educativa a los colegios, no, ya no hay más cupo. Ahorita acaba de cerrar el sistema, entre comillas, para el migrante el día viernes, en materia educativa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños si nosotros no sensibilizamos, si el Estado ecuatoriano entiende y aplica la sensibilización desde la óptica de cualquier servidor público? Las situaciones mejoran y cambian. Para terminar y darle paso a mi compañero, fíjense, aquí se hizo un estudio que finalizó, se hizo una presentación en el campo de la IAIN, cuya persona que lo conlleva es la Daniela Celery. Y se hizo un estudio sobre situación laboral y aporte económico del inmigrante en el norte de Quito, Ecuador, y próximamente, antes de finalizar el año, se va a hacer en el sur. Y los resultados que arrojaron, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero fue que hay un gran aporte significativo, y uno de los aspectos resaltantes es que el 85% de cada 100 dólares se queda en Ecuador. Es un mito y una falacia que el dinero se va en remesa. Entonces, concretamente, si nosotros apoyamos en planes internacionales, efectivamente, Ecuador lo ha dicho público notoriamente, necesitamos ayuda, sí, pero la ayuda empieza por que tú internalices en tu pensamiento. Tengo tres personas, por ejemplo, tengo en mi casa mi esposa y mis dos hijos, pero se me vino la suegra y cuatro sobrinos más y se le murió la familia, o los asumo o los echo. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que plantear realidades, y ahí es donde entra el campo de las personas que realmente no es que no tengan el conocimiento, porque Ecuador tiene profesionales muy, pero muy bien preparados. Desde mi óptica personal, lo que hemos visto es una cuestión de sensibilización práctica, porque palabras adornan todo, documentación legal garantista adorna todo, pero cuando vas a la práctica, si ese niño no le das una atención, otra cosa tenemos aquí ya niños ecuatorianos venezolanos. Uh-huh. Tenemos niños ya con padre, con nacionalidad ecuatoriana, pero con padres que son extranjeros, indocumentados. Si eso no se regulariza la situación, ¿a dónde vamos a llegar? Ya es una realidad, y hay una integración en todos los ámbitos. Entonces hay que sentarse efectivamente a buscar el campo de soluciones. No hay dinero, okay, a veces, pero hay forma de crear. Y cierro con esto, efectivamente, el campo de las migraciones. Tú ves en Ecuador 26 nacionalidades indígenas, ves gente morena, ves gente blanca, ¿producto de dónde? De los 500 años de colonización. Entonces, a veces se nos olvida que somos producto de una colonización, que somos producto de migraciones. Entonces, tenemos que aportar. Así es. Rolando, tú decías 400.000. De esos 400.000, ¿estas estadísticas? Esa estadística la sacó el presidente Lenín hará unas 2-3 semanas, pero sistemáticamente por estudios serios que se han hecho, uh-huh. 110.000 venezolanos visados. Uh-huh. Y aparte de ello, hay instituciones muy serias como la IAEM, instituciones como Flaxo, aquí en Ecuador, que han hecho estudios. Uh-huh. Por ejemplo, algo que llama la atención a reflexionar, y lo digo con mucho orgullo, pero también con mucha humildad. 25.000 venezolanos plenamente registrados en el CNESI, la mayoría no puede acceder a sus títulos de tercero, cuarto nivel, hablando idiomas, y de 110.000 visados, y están cesantes muchos. Haciendo una proyección según el censo del INE aquí en el Ecuador al año 2010, el 6,3% de la población ecuatoriana tiene estudios universitarios. Si tú haces un análisis comparativo, 25.000 venezolanos en una población etaria, ponle hasta 200, hasta 300.000 hasta enero, uh-huh. Plantean que Ecuador necesitaría estadísticamente 3.750.000 personas para cubrir una plaza académica de 25.000. Entonces, no lo veamos como una invasión, veámoslo como una oportunidad, porque hay gente para eso. Lo que decía la señora, la compañera del albergue, si aplicamos el emprendimiento a todo este tipo de profesiones que se pueden sumar, ganaríamos, generamos empleo, no ser una carga para el Estado. Generar un empleo, generar una sociedad. Y hay algo muy importante, fíjense, la experiencia venezolana, ¿cuál fue antes de que ocurriera nuestra catástrofe? ¿Cuál es la experiencia de Venezuela? Grupos de italianos, en el cual yo formo parte, porque estoy casado con una ciudadana italiana, y mi hijo también lo es, italiano-venezolana, tenemos portugueses, tenemos libaneses, tenemos comunidades gallegas, españolas, plenamente organizados y generados en empleo. Entonces, eso se puede lograr aquí, pero vuelvo e insisto, en el campo de la sensibilización y la educación. Porque si nosotros vemos que el futuro es el niño, efectivamente se hace. Uh-huh. Muchas gracias. Sí. No sé, Daniel. Sí, acotando todo lo que dice Michelle, de verdad la señora Isabel y Michelle Murillo, y lo que dice Rolando, es muy cierto. Y yo soy, como asociación, siempre he sido pragmático a la hora de decir realmente las realidades con la experiencia que tengo de tantos años viviendo aquí. Y verdaderamente el gobierno de Ecuador está cometiendo tantos errores humanos y económicos, uh-huh. para toda esta comunidad, porque se le está suplicando realmente desde el año pasado que haga una regularización para toda esta población, que ahora se ha incrementado más. ¿Para qué generar una regularización? Yo no estoy, o sea, no se está pidiendo para que tengan un papel o para que tengan la cédula, para que puedan, como que nosotros decimos coloquialmente en Venezuela, echar varilla o hacerlo bien, ¿verdad? Estamos pidiéndolo para que sean productivos. La señora Isabel tiene varios emprendimientos, nosotros como asociación lo estamos apoyando y estamos viendo el esfuerzo que está realizando. Muchas organizaciones están realizando ese capital semilla para estos emprendedores venezolanos, porque lamentándolo mucho, o son explotados en un ámbito laboral medio estable, o realmente son estafados. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno, está cometiendo tantos errores que si regulariza, primeramente tiene una entrada de como lo ha venido haciendo desde la primera persona que entra a Ecuador, paga impuestos, paga el 12% de impuestos para todo lo que vaya a comprar, para todo servicio que vaya a adquirir, para luz, agua, teléfono, internet, todo lo que genera un gasto en Ecuador se tiene que pagar un IVA, a menos que esté exento por cuestiones de que no genere IVA cero, o sea, genere un IVA cero, o simplemente que no sea aplicable por discapacidad. Pero el migrante tiene que aporta desde el primer momento que pisa Ecuador. Pero ahora si lo regularizas, tienes un pago de seguro social, que nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a tener un registro y un pago mensual de reseguro social. Y eso genera una ganancia, un ingreso para las mismas arcas del gobierno, que evita que sea, como dicen los compañeros y las compañeras, una carga para el gobierno. Además de eso, da una estabilidad laboral, da una estabilidad para hacer un emprendimiento, genera los fondos de la misma comunidad, o sea, del mismo país. No es que lo está trayendo de afuera, sino lo está generando aquí, y por supuesto los insumos son nacionales. Como dice Rolando, la salida de capital de dólar de venezolanos para Venezuela es prácticamente nula. Nosotros tenemos un control cambiario, no hay posibilidades, a menos que se lleven el efectivo de carretera desde aquí de Ecuador hasta Venezuela, y eso es casi imposible. Es casi imposible, porque nada más llegando a un aeropuerto de Venezuela, a una frontera de Venezuela, ya te están robando, sea bien los coyoteros de la frontera o sea bien los funcionarios del aeropuerto, indistintamente. Entonces no creemos conflicto, no creemos historias, falsas historias basadas en el drama particular de cada uno, que me está quitando el trabajo. Eso es falso. Total. Eso es falso. ¿Por qué no amenazamos o por qué no fustigamos a los empleadores que están explotando a ecuatorianos, que están explotando a cualquier cantidad de extranjeros aquí, que los humillan, que no les pagan sus haberes, que lo hacen trabajar más de 12 horas y le pagan $5 diarios? Uh-huh. Que no les humillan diciéndole que no tienen que comerse la comida de ellos. Que a ver cómo se comen ellos. Entonces, ¿por qué estas personas que dicen darse el golpe de pecho en la iglesia toda Semana Santa, decir que no, es que me están quitando el trabajo, es que son unos ladrones todos y todas esas cosas? El generalizar crea conflictos en la misma comunidad que estamos. Esta comunidad migrante está desarrollándose y tratando de incluirse. Entonces vamos a dejar ese temita de que nadie le roba a nadie. Todos lo ganamos con esfuerzo y con inteligencia, y por supuesto con el empeño de hacerlo de la mejor forma. Eso es lo que podemos decir, como siempre lo he dicho. Gracias, Daniel. Johan. Bueno, primero me gustaría empezar diciendo o recalcar que académicamente no existe un estudio serio que diga que o que sostenga que los inmigrantes representan un peligro para la comunidad en receptor. Entonces, de hecho, como el estudio de que el IAEN, el estudio que recién IAEN acaba de publicar, son muchos los beneficios que traen económicamente, en tema cultural, en el tema social. La comunidad receptora en realidad se enriquece de la población migrante. Entonces, pero aquí vamos al problema que indica Rolando, ¿no? Rolando, está bien. Uh-huh. El tema es cómo integrar esta comunidad receptora dentro de esta comunidad migrante dentro de la comunidad receptora. Entonces, es un problema bastante grande porque en realidad creo yo que el Estado no tiene la capacidad para poder emprender como que esa campaña de integración como se debería hacer a gran escala, a nivel de, bueno, hablando de ciudadanos venezolanos. Tuvimos una muestra parecida más o menos en el 2010-2011 con ciudadanos colombianos en temas de protección internacional, que fue algo que nació igual desde la sociedad civil en conjunto con el Estado. Fue el proyecto más grande que se ha hecho hasta ahora de regularización de personas en necesidad de protección internacional en refugio en toda la frontera norte. Sí, tuvo sus fallas, pero en realidad fue más el beneficio que se le brindó a estas personas. Entonces, yo creo que tal vez debería ser algo parecido con los ciudadanos venezolanos. En el tema de niños y niñas y adolescentes que usted mencionaba, tenemos los protocolos, pero lo hacemos a una escala realmente bastante pequeña. En el tema de protección internacional, sabemos cómo actuar. Cuando tenemos a un niño o niña o adolescente que llega a nuestras oficinas a solicitar refugio, inmediatamente nos ponemos en contacto con el defensor público, que es la persona que va a ejercer la tutoría legal. Se establece también un acompañamiento con las organizaciones internacionales. Tenemos el apoyo de ASA o de JAYAS, que nos brinda asesoría psicológica para los niños. Entonces, el niño, al menos en el ambiente o en el ámbito de la protección internacional, sabemos cómo actuar. Pero ¿cómo extendemos eso a las personas que, entre comillas, no están en necesidad de protección internacional? Entonces, yo creo que en ese ámbito deberíamos trabajar, en ese campo, porque los protocolos, como ya lo dijimos, están ahí. El papel y las reglas las tenemos claras. Entonces, lo que debemos mejorar es la capacidad de implementación. Claro, correcto. Digamos, esto que acabas de mencionar, Johan, se aplica exclusivamente para el tema de refugio. O sea, ¿hay exclusividades? ¿Cuáles son los parámetros que se usan para decir si estas personas pues están en esta condición y son acogidos como tales? Ya, bueno, cuando una persona llega a nuestras oficinas a solicitar protección internacional, nosotros nos basamos principalmente en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que nos da la definición de refugiados, amparados, tomadas principalmente de la Convención de 1951 y de la Declaración de Cartagena de 1984, que básicamente lo que te dice es que una persona refugiada es toda aquella que sale de su país por un temor fundado de persecución. Exacto. Entonces, esto te da un margen amplio, o bueno, para la persona en necesidad de protección internacional, de abarcar todas sus necesidades. Puede ser persecución política, persecución religiosa, persecución por su pertenencia a un determinado grupo social, que puede ser personas que pertenecen a los grupos LGBTI, que actualmente creo que en Venezuela están en un riesgo bastante alto, no solo en Venezuela, sino en lugares en donde no hay esta inclusión de estas personas de diversidad, ¿no? Sí. Entonces, eso, con respecto a los niños, niñas y adolescentes, se aplica un poco más la normativa, somos más cuidadosos, por así decirlo, los procesos son más rápidos porque son personas con particulares, con necesidades particulares, pero una vez que la persona se acerca a solicitar refugio, bueno, empezamos con el registro, hacemos unas entrevistas, los análisis son bastante profesionales, por así decirlo. En estos años se han ido mejorando con el apoyo de ACNUR y con el trabajo en conjunto con Cancillería, la Unidad de Protección Internacional, se ha mejorado bastante. Entonces, yo creo que en ese ámbito hemos avanzado mucho. Bueno, en realidad siento que todo es el tema de la Convención de Derechos, digamos, de los niños, sigue siendo una situación que está al libre albedrío de los estados, digamos, ¿no? Entonces eso nos deja pues una cuestión muy clara. Cuando he ido este semana pasada a la parte de la frontera, he podido constatar toda esta realidad muy fuerte de cientos de familias que están allí apercadas y permanecen noche y día sin saber a dónde ir. Los de intemperie, cabe exactamente Isabel, a intemperie, los niños ahí botados lloran, se desesperan, una Cruz Roja que no se da abasto, sobre todo Jayas también, con todas estas buenas intenciones, digamos, y algunos también que pues no hay posibilidades de hacer una atención pues ni siquiera preventiva, ya se visualiza y he sabido yo de enfermedades, ¿no?, que están ahí también ya instalándose en estos colectivos y pues al final con una terrible pérdida en lo que es el tema de derechos, ¿no? Bien, y hay un poquito y los coyotes y las organizaciones de trata de personas esperando su oportunidad para las personas en estado de vulnerabilidad para empezar con el tráfico de mujeres en el ámbito sexual de niños y niñas adolescentes y comenzar a comerciar con estos niños. Sí, y el gobierno está siendo partícipe, realmente le está dando la carta abierta para que lo haga ese tipo de trata y vulneración de derechos para todas estas personas. La señora Isabel tiene historias y realmente son fuertes. Sí, son hilos invisibles de mucha violencia, que son los que realmente se instalan en el largo tiempo, y eso es, sí, hay muchas denuncias también, pero a la final son escasísimas en relación a eso. Entonces, ahí un poquito quisiera, como para llegar al tema con Isabel y luego finalizar con el tema de la economía, para hablar un poquito más de esto que es un imaginario muy fuerte que nos atraviesa, ¿no? Pensando que el otro nos quita las posibilidades. Saber, complementando un poco lo que acababa de mencionar Daniel, ¿qué nos puedes tú como evidenciar de estas realidades tan cercanas a ti? Ah, bueno, recién tuvimos el caso de tres adolescentes, dos que estaban con sus propias familias y un menor de edad que estaba bajo nuestra tutela, y nosotros habíamos remitido este caso a ACHA. Él se independizó y fue prácticamente secuestrado junto con estas dos muchachas, y los llevaron a Santo Domingo de los Colorados y ahí los explotaron, hasta que las madres, obviamente desesperadas, empezaron la búsqueda se fueron hasta Colombia a buscarlas, y entró la denuncia obviamente a través de la fiscalía. Ellos hicieron la búsqueda en conjunto con ellas y los localizaron en Santo Domingo, los rescataron, y ahí estuvo este otro muchacho que ni sabíamos que estaba en el involucrado. Rescataron a los tres. Ahora el chico está bajo protección del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos han traído su familia desde... entiendo que estaban en Colombia, ya habían bajado desde Venezuela, trajeron a su familia e hicieron reunificación familiar con él, que estaba solo, y las otras dos chicas están en un proceso de tratamiento, ¿no? Qué fuerte. Pero es fuerte. Y eso es porque las chicas adolescentes se ven también obligadas a salir a trabajar para ayudar a su familia, ¿no? Desgraciadamente eso pasó. Hemos tenido otros casos fuertes también de personas que vienen caminando desde Colombia, y en Colombia unos pierden la vida en ese famoso páramo de Berlín por hipotermia. Sí, varios. Sobre todo madres jóvenes con bebés. No, bueno, las historias son bastante fuertes. Otras que han abortado en el camino. Bueno, hay historias. Embarazadas, 9 meses. Embarazadas, precarias. Hemos tenido también casos que nos han apoyado a través del Plan Internacional de personas que vienen enfermas, con situaciones bastante difíciles. Hemos logrado operar a dos mujeres que tenían unos tumores enormes en el útero, anémicas totalmente, en una situación precaria de salud. Bueno, han salido por lo menos de esto y están rehabilitándose. Hay muchas historias, te digo. El tener un albergue es una experiencia bastante fuerte. Sí, yo me sobrecojo realmente y digo, en verdad, estas son unas pequeñísimas muestras de todo lo que pasa. La mayor parte de atrocidades son silenciadas. La gente mismo está en shock, que decía rodando. O sea, todo el mundo viene con una situación muy cruenta emocionalmente. O sea, estos son ya extremos, y sin embargo, aún en esos extremos no hay una ciudadanía, bueno, sobre todo un gobierno, ni nacional ni local, que logre como entrar en esta dimensión de una atención emergente, ¿no? Eso, digamos, por default debería darse. Claro, y algo que tengo que aclarar, a nivel de territorio no hay una conformación sincronizada de todos los cantones, de todas las provincias de Ecuador. Entonces, Cuenca está haciendo un trabajo excelente. Sí. Porque realmente lo está haciendo. Guayaquil tiene parece un carrusel, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Sí. Quito realmente no sabemos si es que mejora o es que sigue de manera lineal, porque verdaderamente es porque llega muchas más personas y por supuesto es la capital y es donde se acumulan todas estas situaciones. Yo comprendo eso, pero hay que hacer una unificación, un proyecto nacional. Unificar muchas cosas, en verdad, acciones, inclusive políticas para manejar información, porque eso supuestamente es la base para un tema de ejecución de proyectos. Michelle, quisiéramos escucharte esta parte de esta investigación que han hecho junto a Daniela, digamos, para mirar cuál es la situación real laboral. Bueno, realmente, más allá de la investigación, quisiera hacer énfasis en que nosotros tenemos que romper el paradigma de que el migrante viene a quitarnos el trabajo, cuando en realidad viene en una situación en la cual el propio Estado es el que vulnera sus derechos laborales y humanos, y aparte de eso también el empleador. Y esto viene mucho dado a una ruptura del control estatal, es decir, ¿cómo tú puedes asegurar que un migrante no sea explotado o no sea desvalorado en su ámbito laboral cuando el mismo Ministerio del Trabajo no está pendiente consecuentemente de todas las actividades, de cómo está conformado el personal humano de cada institución? Y desde allí, desde la falta de control público, es donde se da este tipo de vulneraciones laborales. También me gusta un poco hacer énfasis en que el hecho de que venga una persona inmigrante a robar una plaza laboral está un poco trillado para mí, porque muchas personas se desenvuelven en el mercado informal. Así es. Y este mercado informal está un poco, si bien es cierto, nosotros tenemos como que esa cultura de venta informal, de cosas que tú puedes ver en las calles, caramelos, comida, etcétera, han venido con nuevos, han llenado nichos que no estaban llenos, por decirlo así. Cubiertos, exactamente. Y aparte de eso, son nichos totalmente nuevos e innovadores, cosa que antes no existía. La arepa de mote. Exactamente. Entonces, yo digo mucho, ¿acaso nosotros antes éramos pioneros en la venta de donas, éramos pioneros en la venta de churros o algo? Y eso es algo que vino con las personas inmigrantes. No estás desplazando a una persona nacional, porque en realidad estás multiplicando la economía. Es un multiplicador económico. Un inmigrante paga impuestos, un inmigrante tributa como otra persona, paga un 12% de IVA cuando va a un mercado a hacer compras. En las economías locales, cuando tú tienes un negocio, digamos, de comida, con este aspecto de las donas o pastas o pasteles, tú estás comprando en el mercado local, y esto está haciendo que se multiplique, que sea un multiplicador económico. ¿Y dónde se compran esos insumos? En el mismo Ecuador, mercado local. Mercado local, exactamente. Y muchas veces estos, como decir, emprendimientos de las personas inmigrantes que han venido, también ha sido un multiplicador del trabajo. Porque no solamente es una idea, vienes con una concepción, vienes con una idea, dices tal vez me voy a poner un puesto de donas, un puesto de churros, un puesto de arepas, y las otras personas, los propios nacionales, ven que es tan fructífero que comienzan un tipo de copia de esta actividad económica. Entonces te das cuenta de que no es que te están quitando la idea ganadora de vender chupetes en los buses o de vender en la comida en los buses, en las calles, sino que en realidad están innovando en esta parte económica. Y es muy importante darse cuenta de eso. Es algo que nosotros no vemos, no como nacionales no nos damos cuenta en el día a día, pero es algo que en realidad está pasando y que contribuye a la economía local y nacional. Sí, gracias, Michelle. Bueno, vemos también que hay olas y olas de diferentes características de población. parece que tenemos unos dos momentos, una población primero profesional, ¿no es cierto?, que ha emigrado y que pues ha tenido una llegada difícil, pero al menos controlada más o menos. Sin embargo, ahora se evidencia toda una llegada de esta nueva población que tiene menos condiciones, digamos, de poder subsistir, justamente porque desde el quehacer, digamos, está más relacionado con otros temas, de mano de obra menos calificada, por ejemplo, y desde luego con menos condiciones, como es así el sistema, mientras menos tienes, pues te cuesta todo el doble y te va peor, ¿no? Esa es la secuencia de la vida. La verdad es que yo creo que un poco como para ir cerrando esta jornada, que como repito es un abrebocas, vamos a continuar dialogando, este ha sido un sobrevuelo de lo que un poco está pasando en algunas de las dimensiones, creemos que es importante ir sobre todo trabajar en estos imaginarios, ¿no? E ir desvaneciendo todas estas situaciones que son de un carácter xenofóbico muy fuerte, una violencia muy fuerte, que va afectando en este día a día, en este contacto con los compatriotas, bueno, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, ahora Argentina también, que se está sumando a este nuevo proceso y fenómeno. Simplemente, pues, quiero pues que cerremos cada uno con una idea fuerza, ¿no?, de lo que ustedes dirían emergente, una idea fuerza, ¿no?, cómo irnos preparando, aprestando para sumar a esta gran campaña de sensibilización, de concientización, para crecer juntos, ecuatorianos, porque de aquí y de allá no podemos continuar con una escalada es totalmente deshumanizante, que no nos lleva sino a... Los ecuatorianos somos personas muy solidarias. ¿Qué está pasando? Entonces nos falta conocer más de primera mano lo que realmente sucede en esto. Entonces, gracias, despediría a todos, pues, que se tomen estos segundos para darnos estas ideas fuerzas para hacer a este programa. Entonces, comenzamos contigo, Johan. Ok. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Gracias. Y, bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en que es importante que nosotros nos desliguemos totalmente de todos los prejuicios y prenociones que podamos tener frente a la persona que no conocemos, ¿no? Entonces, antes que verla como una persona de tal o cual país, verla como un ser humano. Entonces, como un ser humano que nos puede enseñar mucho, que nos puede aportar mucho y que está en un país diferente, que no conoce a nadie y que tan solo por eso ya se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Entonces, invitarles a que en la medida de lo posible les tendamos la mano, porque así todos nos ayudamos entre todos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. También yo confío siempre de hace 10 años que estoy conociendo la cultura ecuatoriana, a mi pueblo ecuatoriano, porque yo soy ecuatoriano prácticamente. Bien. Me he autocriado y me han criado aquí muy bien. Yo confío en nuestra población, nuestra gente, nuestra sensibilización con respecto a lo que es este tema. No lo vean como lo dice el amigo aquí presente, como una nacionalidad. Somos seres humanos. Cuando usted va a la iglesia, usted no está viendo quién es el italiano, quién es el español, quién es el alemán, que está orando por el mismo Dios que todos ven. Entonces no seamos víctimas de nuestros propios perjuicios personales, porque además de eso hay una cosa de que no entienden, es que nosotros el venezolano, nosotros recibimos y somos parte de una migración mundial en Venezuela, y no puedo decir, lo digo mundial porque vinieron hasta los chinos y los japoneses y demás. Entonces, para nosotros es diferenciar un país a otro es imposible, porque yo tengo 4 nacionalidades en mi ADN, imagínese. Y somos ciudadanos del mundo. Rolando. Empoderar bajo la reflexión. Cuando vemos ese papel hermoso que dice corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad en este ordenamiento jurídico, el cual Venezuela también lo tiene, conózcanos. Somos diversos. Aprovechennos. Somos resultado de por poner un ejemplo de 100 años de lo que decía Daniel, somos un país multiétnico y multicultural, los que venimos de Venezuela. Te manejamos cualquier cantidad de gastronomía en el mundo, lo hacemos con humildad. Aprovechenos para que puedan entender lo bonito que se pudiera convertir, aparte de ser un país multiétnico y multicultural, internamente hablando, en sus 26 nacionalidades indígenas, acrecentar esa multiculturalidad con todos los aportes que podemos dar en positivo, porque esto es un ganar-ganar. Así es, Venezuela, un gran aporte en tema del arte también, es toda una vanguardia. Isabel. Bueno, yo pienso que como ecuatorianos somos empáticos, básicamente, y somos muy receptivos a los seres humanos. Esta nueva ola de xenofobia que se ha dado en el país, pienso que va a acabar, porque que así sea. Sí, yo creo que es solo cuestión de educación, básicamente, y de demostrar, ¿no?, que creo que también los medios juegan un papel importante, así es, porque no publican las cosas positivas que hace la gente, sino exaltan lo negativo. Y entonces, como experiencia dentro del albergue, yo le puedo decir que del 99.90% de las personas que llegan son personas buenas. Así es. En efecto, gracias, Isabel. Michelle. Bueno, también para hacer énfasis en esto, quisiera acotar que nosotros tenemos una historia cíclica, así como en una economía cíclica, en una historia cíclica, y tenemos que ser conscientes de que así como nosotros, cuando fue el boom petrolero y todo, fuimos emigrantes y fuimos uno de los países destinos de aquí en Latinoamérica, fue Venezuela. En este momento nosotros somos un país receptor de personas venezolanas, no solo venezolanas, sino del mundo. Tenemos mucha gente de Medio Oriente que está viendo a Ecuador ya como un país potencial de llegada. Quisiera hacer énfasis en que tenemos que ser un poco más empáticos y ponernos en los zapatos de la persona que llega, tomando en cuenta que tal vez viene con muchas expectativas, muchos sueños. Y todo eso tiene que cargarlo emocionalmente y aparte de eso meter prácticamente su vida en una maleta. Y no siempre viene en las mejores condiciones, no siempre tiene un lugar de llegada el más óptimo que se podría esperar. Y si nosotros tuviésemos que pasar por lo mismo con nuestros hijos pequeños, grandes, dejar nuestra familia de lado y experimentar este tipo de luto que se entiende como un luto emocional, tal vez seríamos un poco más tolerantes frente a las cosas que podemos ver en día a día. Eso sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Agradecemos a ese equipo técnico maravilloso que está detrás siempre de todos estos espacios. Y pues también pues pedir que estos llamados, ¿no?, que han salido en esta jornada tengan una acogida en el corazón de todas y cada uno de nosotros, el país receptor, también de los inmigrantes, y que aprendamos a ir construyendo esta interculturalidad, esta convivencia que nos hace tanta falta. Estamos todos invitados para el siguiente programa también y continuar en estas reflexiones. Gracias a los compañeros auspiciantes, también a las entidades, y un lindo día para todos. Gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.